7.5, la sensación térmica, la humedad alcanza el 93%. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale, vamos a hablar de economía en Línea Noticias Radio. Gabriel, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Buen miércoles. Bueno, ¿cómo está usted? Primer día para nosotros de esta semana. Bueno, me alegro. Y bueno, el lunes nos salimos. Fin de semana largo. Bueno, yo escucho mal los micrófonos, Sebastián. Ambos. Ambos. Ambos. Los escucho mal. Bueno, vayamos a la columna económica. Vamos que tenemos un montón de cosas de este fin de semana largo, donde también fue el Día del Niño, así que tenemos un montón de datos para hablar. La realidad es que empiezan, yo me animaría a decirte, Jorge, te diría que envalentonado por el resultado de las PASO, el gobierno está empezando a avanzar en algunas cosas que las tenía media frenadas. Faltando poco más de una semana para que comience septiembre, ya se anunció que se van a incrementar las tarifas de algunos servicios como la medicina prepaga, la telefonía celular y la electricidad en el interior bonaerense. Ajá, mira, todavía no vinieron los aumentos anteriores, ¿no? No, exacto. A ver, vamos a dar están llegando las boletas. Se calcula que esta suba, obviamente, van a ponerle más pimienta a la inflación en lo que va este segundo semestre del año, con lo cual no me parece descabellado lo que hizo el Banco Central en el día de ayer de mantener las tasas de las LEVACs y de los pases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está esperando que la inflación de agosto sea más baja que la de julio, pero sigue en niveles altos, y si después en septiembre vas a tener todo esto de aumento, se va a ir para arriba. Claro, claro. El gobierno autorizó recientemente un aumento del 5% en las cuotas de las prepagas desde el 1 de septiembre, mientras que en octubre va a haber un ajuste, un aumento igual, digamos, pero falta todavía estar oficializado en el boletín oficial. También se le dio el aval, ¿sí?, para que los planes de medicina prepaga tengan un incremento general de las cuotas mensuales también del 5% a partir del 1 de septiembre. El aumento de las cuotas de las empresas del sector va a superar este año la inflación totalmente prevista por el gobierno, porque recordemos, 6 en febrero, 6 en julio, 5 en agosto, 5 en septiembre, y va a venir otro en octubre. Viste, la verdad, tener una obra social cuesta, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este tarifazo del mes de septiembre tendrá, por otro lado, incrementos también en el tema de la telefonía móvil. Los usuarios de celulares que sean clientes de Movistar van a sufrir un incremento de hasta el 12% a partir de septiembre, mientras que Personal va a actualizar sus montos en octubre. Claro, ya lo había hecho. Y por último, vamos a hablar de esto que decíamos recién. Las distribuidoras de energía de la provincia de Buenos Aires comenzarán a emitir la factura de luz con aumentos que van a estar en torno al 50% promedio a partir de septiembre también, sumándose al resto de los incrementos que se esperan para el próximo mes. La suba había sido anunciada por el gobierno provincial, estuvo paralizada por una decisión de la justicia, y va a alcanzar a todos los usuarios de DEA, de DEN, de DES, de DELAP y de las casi 200 cooperativas que suministran el servicio en el territorio bonaerense. Eso quiere decir que la nuestra también. Exactamente. Más tarde que temprano, ¿sí? Pero bueno. Preparémonos. Por eso, reitero que todavía no recibimos el aumento anterior. Exacto. Así que estemos preparados. Claro. Bien. Bueno. La semana pasada... O sea, que si vos tenías ansiedad porque no había llegado la boleta con el aumento... Prepárate porque va a venir doble. Y tomate un ansiolítico. Sí. Qué lindo, qué triste que nos estemos riendo de esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué le va a hacer? La semana pasada estuvo el vicepresidente de Estados Unidos. Sí. Se reunió con Macri. Sí, un día antes de la operación. Un día antes de la operación de rodilla. Sí. Dicen en los corrillos que lo que venía a buscar el vicepresidente de Estados Unidos es el apoyo argentino para una invasión territorial a Venezuela. Y que acá no se la dieron. Mira vos. Sí, o sea, no le dieron el apoyo para la invasión territorial, sino la vía diplomática, ¿no? Y yo creo que ayer Trump contestó. ¿Sí? Porque el gobierno argentino está realizando esfuerzos inmensos, te diría, para aceitar las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Y la cuestión, la realidad es que está lejos de ser fluida. Y ahora, ayer mejor dicho, el gobierno de Estados Unidos consideró que las importaciones de biodiesel argentino están subsidiados porque por lo tanto le va a imponer una tasa a la importación, o sea, a la compra, para que no se le compre a Argentina. Ajá, mira. ¿Sí? Esto lo hizo la Comisión Nacional de Biodiesel de Estados Unidos. Claro. ¿Ok? Argentina. Y va a pasar como con los limones. Fuimos con los limones y trajimos chancho. Exacto. Bueno, lo mismo. Para que te hagas una idea, el año pasado Argentina le vendió 1.200 millones de dólares de biodiesel. Ajá, mirá. O sea, es una cifra. Claro. Y viste acá cómo empieza lo comercial a juntarse con la diplomacia, con todo lo demás, viste, con la política, si crees también, que a veces nosotros decimos, a veces es muy difícil. Uh-huh. Decir economía política o política económica. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, esto es clarito que pasó ayer, una lástima. Uh-huh. Una lástima porque en un mercado que viene en franco crecimiento en la República Argentina, uh-huh, ¿viste? Y Estados Unidos es uno de los grandes consumidores. Bien, bien. También ayer se dio a conocer a través del Palacio de Hacienda, palabras del ministro de Hacienda, uh-huh, que durante los primeros 7 meses del año el resultado fiscal primario fue de 166.375 millones de pesos de rojo. Uh-huh. Que este resultado representa un incremento del 22% respecto al mismo periodo, uh-huh, del año pasado. Uh-huh. Ahora, cuando uno empieza a desagregar, ¿sabés lo que fue lo que subió el 77% en los gastos del gobierno? Y ahora se empieza a ver. ¿Qué cosa? Los intereses que pagó la Argentina. Mirá. Y lógico, si nosotros acá veníamos diciendo, che, muchacho, aflojen con el endeudamiento, porque eso significa que tenés que pagar intereses, uh-huh, pero a su vez también le estás dejando medio hipotecados los presupuestos a los que vienen atrás tuyo. Claro. ¿Sí? 77%. Claro. El efecto en el número final no es tan catastrófico por una cuestión muy simple, se amortigua por los ingresos generados por el blanqueo de capitales que hubo entre enero y marzo, uh-huh, así como una incipiente suba de la recaudación, diría. Uh-huh, uh-huh. ¿Viste? Pero bueno, las cosas como son. 77% arriba los intereses. Espero que ese número el gobierno lo haya tomado y ya digamos que la política de endeudamiento haya llegado a su fin. Bien, bien. Todo va a depender de si logran cerrar el rojo o no. Bien. Ayer también fue un día muy lindo. Paro centrales obreras, ¿sí? No fue un paro, mejor dicho, fue una movilización de protesta contra el gobierno nacional por el tema de los desempleos, ¿sí? Ajá. En el mismo tiempo, desde el gobierno, salieron a dar datos oficiales sacados del Sistema Integrado Provisional Argentino, el SIPA, es decir, el ANSES, uh-huh, que dan como resultado, y este número empezó a circular, uh-huh, ayer a media tarde, ¿sí? Que se crearon en lo que va de variación interanual, ¿sí? De julio a julio, es decir, julio 17 contra julio 2016, 186.000 puestos de trabajo en la Argentina. Ajá. Ese fue el número que circuló la tarde. Nosotros queríamos empezar a ver, ¿viste? Decir, bueno, a ver, vamos a ver si lo podemos abrir un poquito el numerito. Claro. Cuando empiezan a filtrarse, tenés 50.000 puestos en el sector privado, 43.000 en el sector público. Ajá. 12.000 en casas particulares, uh-huh, ¿sí? Y 60.000 nuevos monotributistas. Uh-huh. Que me lo siguen poniendo como... Porque, ¿qué te dicen? Estos nuevos monotributistas era gente que tenía trabajo, uh-huh, que se quedó sin trabajo, pero ahora trabaja por su cuenta. Claro, cuenta propista. Exactamente. Entonces lo toman como se creció el empleo. Claro. Es medio agarrado los pelos el razonamiento. Sí. Vete, medio agarrado los pelos. ¿Vos sos monotributista, Jorge? Claro. Sí, pero no soy un desempleado, pero tampoco soy un empleado. Claro, exacto, por eso te digo, en media... Medio, digamos, ¿no? Pero bueno. A ver, mira, el otro día que se me dio una discusión con estos de telemarketing que te llaman del banco, sí, o de la tarjeta, ¿viste? Resulta que, se lo digo como ejercicio para todos aquellos que les puede pasar la gilada que me pasó a mí, resulta que... Se vencen las pólizas de unos seguros que yo estaba pagando en la tarjeta, uh-huh, que yo ni sabía. Entonces me mandan un correo electrónico diciendo que automáticamente se renovaban las pólizas por el valor de cerca de 300 y pico de pesos cada uno. Y que si no querías renovar la póliza, tenías que llamar a un 0800, obviamente. Llamé al 0800 para ver de que el pueblo quería saber de qué se trataba, ¿vio? Bueno, llamo, y era un seguro que tenía, que claro, cuando yo era empleado, en el paquete que te da el banco con la tarjeta de débito para el cobro, la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera, me habían enchufado seguros, por si a mí me echaban del trabajo, te pagaban el monto, un monto X de la tarjeta de crédito. Uh-huh. Como que vos asegurabas el consumo de la tarjeta de crédito. Entonces llamo, digo, mirá, dale baja a los seguros porque no soy más empleado. ¿Cómo que no es más empleado? ¿Lo echaron? Bueno, sí, me fui hace un año y pico, digo, pero claro, ya no estoy pagando un seguro y no soy empleado, o sea que no va a haber posibilidad de que me echen. Tal cual. Bueno, la cosa es que me terminaron ofreciendo un seguro para monotributista. Ah, mirá, no sabía que existía. Sí. ¿Seguro para monotributista? Sí. Pero si usted es monotributista, no, sácalo igual, sácalo, ya está. Digo, pagarla. Sería por si se te cae la facturación. No, por si te morís. Ah. Por si te morís. Un seguro de vida que en realidad es un seguro de muerte, pero bueno. Claro, es un seguro que te garantiza un monto de X por si te morís. Bueno, si te morís, eso, se arregle mi mujer. Ya está. Pero me ahorro como 600 pesos por mes. Hicimos lo que pudimos. Vamos con datos del fin de semana. Salieron los informes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa de CAME, que dijo que durante el fin de semana largo los turistas aprovecharon y gastaron 1.182 millones de pesos, con un incremento en las ventas en pesos del 3,4 interanual. Ajá, ¿sí? Ajá, Pocón. Ajá. Y la movilización fue de 638.985 personas. Un número bajo, te diría, Jorge. Uh-huh. Pero era típico en estas fechas, ¿sí? Porque esta cantidad de personas son un 10% más que la del año pasado. Uh-huh. Para el mismo 17 de agosto. Uh-huh. Uh-huh. Pero claro, nosotros veníamos estando acostumbrados que en los últimos fines de semana largo era siempre arriba del millón los argentinos. Uh-huh. Que se movilizaban. Uh-huh. ¿Sí? Por eso que hay que mirarlo el informe y hay que leerlo detenidamente. También lo que dice el informe es que se redujo a 2 días y medio la estadía. Y esto se viene repitiendo en todos los fines de semana largo que hay en la República Argentina. Se están reduciendo, o sea, por ahí viaja la misma cantidad de gente, por decirlo de una forma, el gasto es más gasolero y a su vez se quedan menos días. Todos los informes de lo que van del año 2017, todos están en el mismo sentido. Bien. CAME también salió y dio los datos de las ventas del Día del Niño, que subieron un 1,2% interanual. Uh-huh. El promedio del ticket fue de 550 pesos, un promedio 22 por arriba del año pasado. Vos fíjate que son todos números que están por debajo de la inflación, ¿eh? Uh-huh. Todos. Bien. Si bien, desde el mismo CAME dicen que es un buen indicador de que el mercado estaría, por lo menos, no cayéndose más. Claro. Por lo menos no cayéndose más. Día del Niño, que por lo que dice el informe de CAME, niños y niñas de hasta 15 años anduvieron bien. Ajá. Y ya estaba un poquito más crecidito, sí. las probabilidades de recibir un regalito se te complicaba. Claro. ¿Sí? Ah. Así es simple. Sí. ¿Usted recibió? No. Yo sí, un desodorante. No. ¿Un desodorante? Mira. Bueno, sí, me compraron crema afeitar y esas cosas, pero no creo que haya sido para el Día del Niño. Y mi mamá me regala siempre para el Día del Niño. Y las variables son... Mamá le sigue regalando para el Día del Niño. Sí. Qué grande, mami. Y las variables son boxer, par de media o desodorante. Claro. Y bueno, pero yo recibo. Seguimos. Qué detestable cuando eras chico y te regalaban un calzoncillo o un par de medias. Cuando venía, abrías el paquete y era un calzoncillo de la abuela. Era detestable. Y esto que te decía yo, Jorge, de que tenemos que estar atentos de este envalentonamiento que tiene, si se puede decir, el gobierno producto del resultado de las PASOS. Uh-huh. Se empieza a filtrar información. A ver. El Ministerio de Desarrollo Social prepara una modificación de las condiciones para otorgar las pensiones por invalidez. Uh-huh, uh-huh. Esto haría que se queden sin prestación las personas que no sean consideradas específicamente discapacitadas. ¿Cuáles, por ejemplo? O sea, ¿o quién cobra una pensión para invalidez sin ser discapacitado? Uh-huh. Aquellos que tienen enfermedades crónicas que le afectan la inserción en el mercado laboral. Como es cáncer, HIV, diabetes, chagas. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. No se les da el certificado porque no tienen una discapacidad, pero tienen una enfermedad. Bueno, estas personas son las que van a quedar afuera. O sea, si usted es una persona que cobra una pensión por invalidez, pero la cobra por tener cáncer, HIV, diabetes o chagas, vaya sabiendo que desde el Ministerio de Desarrollo Social, me parece que después de octubre viene tijerita, hermano. Ajá, bueno. Para que quede claro. Bien. Otra cosita que explotó. A ver. El PAMI vuelve a ser noticia. Esta vez, no por haber mejorado las prestaciones, sino por la inactividad presentada para regular los servicios que brinda a los jubilados y los pensionados. ¿Quién habló? Habló el titular de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina y salieron a denunciar que, ¿qué, Jorge? ¿Sabés qué? ¿Qué dejó de hacer PAMI? La entrega de los pañales para adultos mayores. Mirá vos. Directamente. ¿Sí? Y esto, pues eso, son todos datitos, viste, de cosas que están pasando. Y esto, lo último. Y cierro con esto. Están carpetas que para el año que viene los precios de los combustibles, es decir, de las naftas y el gasoil, en la República Argentina van a quedar atados a la evolución del barril del petróleo. Ajá. Ya lo decidió el gobierno, está estudiando de qué forma lo implementa y tratar de analizar cuál es el impacto con los consumidores, es decir, con nosotros. La liberación del valor de la nafta y el gasoil, como decimos en los papers que están dando vuelta, es a partir del 2018. Porque a fin de este año, el 17, vence el acuerdo que hay entre el gobierno y las empresas que producen petróleo en la República Argentina, un acuerdo trimestrales. Lo que están viendo es cómo amortiguar tanto la suba como la baja de los precios cuando se mueva el barril de petróleo en el mundo. Bien. ¿Sí? Pero vayámoslo sabiendo. ¿Y por qué es esto? Porque esto va a pasar. ¿Sí? Y nosotros acá en la Argentina tenemos una historia. Ajá. Que cuando sube el precio internacional, suben todos los precios. Ajá. Pero después cuando baja, no baja ninguno. Claro. Entonces, es un tema que también vamos a seguir porque también va a estar explotando el año que viene. Bien. Bien. ¿Estamos, Jorge? Bueno, hoy es miércoles de ofertas, de vuelta. Hoy es el segundo miércoles del Banco Provincia. Ahora bien. Iba a salir una recorrida a ver qué se ve. Bueno, yo iba a hacer lo mismo en un ratito. A dar una vuelta por los hiper, a ver si hay cola para el chango. Y a ver si se cumplió las expectativas, que era dividirlo en dos miércoles para que la gente se reparta. Ajá. El miércoles pasado recordemos que estaban casi todos los hiper llenos. Sí, sí, sí. Entonces sí. Vamos a ver qué pasa este miércoles. Bueno, a ver qué es lo que pasa y a ver si hay movimiento de los precios, ¿eh? Sí. ¿Qué hay que sacar? Ya los hubo. Bueno, los hubo la semana pasada, movimiento de los precios. Ya los hubo. Cada vez el 1500 queda más chico. Sí, exacto. O sea, es como nos decían los oyentes o lectores la semana pasada. El 1500 del changuito es... Se va achicando el changuito para el 1500. Sí, exacto. Exactamente. Bueno, veremos a ver si hubo un movimiento de la semana pasada esta. Veremos. Lo charlamos el viernes. Bueno, métale. Gabriel, gracias. Nos vemos el viernes, Jorge. La columna económica del contador Gabriel Esmale.